Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarita, retobada, provocadora, diversa, rarita, radioactiva. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Te contamos que, como dice la presentación, hoy empezamos un nuevo ciclo radial, Radioactivas. Este Radioactivas es un programa que surge y vamos a producir en articulación entre la colectiva feminista La Revuelta y las compañeras de 8300, las 8000 como les gusta nombrarse a ellas. También va a estar en este programa María de los Ángeles, que es una trabajadora de esta radio. Este programa va a ser un poquito más extenso que su antecesor Sin Closet. Vamos a estar una hora por la radio de 14 a 15 horas todos los sábados. Así que nos vamos extendiendo por los aires. Podés escucharnos en www.8300.com.ar y en www.larevuelta.com.ar. Bueno, y en esta tarde estamos muy acompañadas en el estudio, en el piso estamos con Andrea Grossi, Pupi Merino, Dana Sfeit y Alejandra de la Riva, que es quien te habla. Como no podía ser de otra manera y estando en este mes de abril, a unos pocos días de que se cumpliera el cuarto aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, quisimos traer con este spot que te hacemos escuchar nuestro compromiso permanente con esta lucha. Radioactivas, para que Sovich vaya a la cárcel. Te contaba que hoy estamos haciendo Radioactivas Andrea Grossi, Dana Sfeit, Pupi Merino, María de los Ángeles, Lali, que van a estar dentro de un rato, y también nuestra compañera Melina Fit. Y queríamos comentarte por qué estuvimos charlando acerca de este nombre que le hemos puesto, este Radioactivas. Y pensábamos durante todo este tiempo en que estuvimos preparando para volver a comunicarnos, como desde hace un tiempo hacemos, este programa, esta Radioactivas, persigue, permite, pretende expandir los feminismos, porque así como ya comenzamos a hacer otros ejercicios, otras prácticas en los medios de comunicación, creemos que otros lenguajes son posibles, que este nombre nos hace pensar, este Radioactivas, en que queremos hacer estallar lo establecido, porque todo aquello que se nombra no existe. Entonces estamos buscando otras miradas, otros cuerpos, para irradiar otras voces, otras miradas, otros lenguajes. En los reactores de revueltas, en el núcleo de la 103.7, Radioactivas. Y bueno, así vamos caminando y nosotros te contamos cómo estuvimos pensando este tiempo en hacer este programa, y vamos a trabajar con una temática por mes. Queremos hacer abordajes de un tema que nos interese poner en el aire. Seguramente vamos a tener entrevistas, noticias, vamos a traer distintas voces que por ahí en otros medios no suenan, pero nos interesa justamente traerlas. Y traer ese tema desde los reactores feministas y atravesar los núcleos duros de las temáticas que vamos a estar trabajando en cada mes. En este mes de abril, el tema central van a ser las prácticas feministas en los medios de comunicación. Sí, en la última parte va a haber un pequeño noticiero que va a estar a cargo de María de los Ángeles. ¿Cómo es el apellido de María? Rodríguez. No, Galesi, perdón. De María de los Ángeles Galesi, que es una voz muy conocida de Radio Cal. Bueno, y acá estamos con María de los Ángeles, que le, bueno, disculpen, es el primer programa, le cambiamos el apellido. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Galeazzi, ¿sí? Tres apellidos te dijimos. Claro, bueno, varias identidades. Bueno, la idea por ahí es abordar un poco lo que es la agenda feminista, la agenda de mujeres en la semana, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional, internacional, y por ahí los temas que nos interesan, todas las temáticas que vamos a ir reivindicando a través del año con el programa. Ver una cobertura de lo que se trata en los medios de comunicación a través de portales de internet y por ahí hacer un resumen de las noticias y también que se abra una instancia de debate con las y los oyentes y también acá en la mesa con respecto a los hechos más relevantes que consideramos más relevantes que han ocurrido en los últimos días. Bien, buenísimo. Sí, además de contar con este sector de noticias también estuvimos trabajando con otras tres compañeras que están a cargo, van a estar a cargo de la música de Radioactiva. Y en un rato nos van a estar contando qué fue lo que estuvieron preparando. Y hoy es, Pupi, el tema de hoy es... En realidad hoy por lo que decidimos fue voces femeninas. No nos quedamos con ningún género, que sí lo vamos a hacer a medida que vayan pasando los programas. Pero hoy, como es el primero y es como a modo de presentación, elegimos por voces femeninas. Hay distintas bandas, distintas artistas, distintos estilos y ritmos. Así que, bueno, cuando sea el momento de presentar el primer tema, lo hacemos. Esto lo vamos a hacer con Dana y con Nato, que, bueno, andamos por ahí algunas dando vueltas, así que ya veremos cómo sale. Bueno, y vamos a continuar con este Radioactiva. Nos estaba contando María y también Pupi acerca de algunas de las partes que va a tener nuestro programa. A medida que transcurra el mes, te vamos a ir diciendo cómo podés comunicarte con nosotras y hacernos llegar tus inquietudes, qué te está pareciendo, qué tema o qué cuestión te parece que tendríamos que ir abordando. Nosotras... vamos a ir ahora a un spot. Estamos con el spot. Vamos a ir con un spot de qué es el periodismo de género. ¿Qué es perspectiva de género? He aquí el decálogo del periodismo en perspectiva de género. 1. Una acción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los hombres. 2. Otra agenda, otra esfera pública. El privilegiar otros valores como preservar, cuidar, solidaridad, colaboración, diálogo. Esto significa que reivindicar aspectos específicos de la condición de las mujeres y sus circunstancias materiales inmediatas en las que viven. 3. Un radar para descubrir modos instalados de discriminación. Un enfoque que contempla cómo mujeres y varones son afectados en forma diferenciada por un mismo hecho o realidad. Se debe tener conciencia sobre el tipo de imágenes, metáforas, referentes que se usan para contar la realidad. 4. Una estética vivencial. Producir un periodismo más colaborativo, más tejido, más experiencial, más dramatúrgico. 5. Una narrativa testimonial. una iniciativa para contar desde lo subjetivo, en primera persona y contando con la vida cotidiana. 6. El valor de lo emocional. Hay que buscar la expresión afectiva, contar desde y con la cultura emocional. El valor de la bronca, la rabia, lo personal. 7. Un lenguaje cuidadoso y expresivo. El uso de un lenguaje inclusivo y no sexista, pero, a su vez, la presencia de un lenguaje cotidiano, del lenguaje de la vida. 8. Fuentes que comprendan más que opinen. Trabajar con fuentes especializadas, ojalá mujeres, con sujetos que cuenten desde su experiencia de vida y con analistas que tengan en cuenta la posición de las mujeres y otras sensibilidades, técnicas, sexuales, ambientales, frente a las agendas de la actualidad. 9. La perspectiva para contar siempre está en otra parte. Enfatizar otros puntos de vista a los hechos, reivindicar otras identidades, desplazar la perspectiva de los modos mediacéntricos y podercéntricos hacia otros modos de comprender y explicar, hacia otras entradas a los hechos. 10. Periodismo de posibilidad. Periodismo que siempre plantea soluciones, alternativas, búsquedas. Acabas de escuchar un separador que hemos armado en base a la información que extrajimos de un libro que se llama Sin nosotras se les acaba la fiesta. Y lo que escuchaste nos sirve para presentar el tema que iremos tratando a lo largo de los sábados de abril, que es prácticas feministas en los medios de comunicación. Tal vez nos conoces o nos estás escuchando desde antes o hemos tenido algún contacto, y entonces si nos conocemos sabés que los medios de comunicación han sido y son para nosotras un lugar de intervención política muy relevante. Sí, partimos de la premisa de que aquello que no se nombra o aquello que no se dice no existe. Por eso para nosotras es tan importante esto de el uso de las palabras, porque creemos que a partir de pensar otros lenguajes y otras palabras es posible construir otros mundos, otros significados. Por eso, aunque muchas veces la revuelta es tildada de repetitiva, de exagerada, de pesada, en realidad vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidas de esto, ¿no? De que aquello que no se nombra no existe. Y un poco la idea era contarles acerca de algunos otros proyectos que existieron en estos 10 años de la revuelta, porque Radioactivas, digamos, no es la primera experiencia. Queríamos hacer referencia a lo que fue en su momento, en los años 2006 y 2007, el suplemento menstrual, que así lo llamábamos, que fue Sin Sostén. Seguramente muchas y muchos se acordarán que, bueno, el Sin Sostén aparecía en la edición del periódico 8300. Y si bien, bueno, en su formato era, digamos, contaba con dos hojas, fue un, digamos, un proyecto muy rico, de mucho trabajo intelectual, muy innovador, por ahí sin antecedentes acá en la zona. Y bueno, y creo que por ahí compañeras como María Tripín, como Graciela Alonso, como Ruth Zubrigen, más adelante nos van a poder contar algo más acerca de Sin Sostén. Este proyecto estuvo dirigido en su primer año por Mónica Reynoso y María Victoria Alfonso. Otra experiencia que tuvo lugar en noviembre del 2008 y que finalizó en abril de 2009 fue el seminario Sexismo y Relaciones de Género en los Medios de Comunicación, que se llevó a cabo acá en la Universidad del Comahue. Bueno, este seminario fue muy importante, contó con la participación de periodistas de acá de la región y de Buenos Aires, y abrió un trabajo muy interesante con estudiantes y cátedras de la carrera de comunicación de la Facultad de Roca. Y un poco más cercano, no podemos dejar de contarles acerca de lo que fue Sin Closet, antes de que Alejandra por ahí nos comente, que fue la última persona que estuvo a cargo de la conducción. vamos con un spot de Marta Ferro. Murió bastante joven, tendría unos 62, nació en el 42 en Barracas y empezó a estudiar en 1965 la carrera de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Provenía de una clase media baja, de familia inmigrante italiana y vasco. En el barrio de Barracas es muy frecuente que en su momento, en los años 50, 60, casi todos eran inmigrantes, una zona de puerto. Y bueno, su abuela, por parte materna, era de cuño anarquista, y eso es lo que a Marta le dio mucho impulso, la energía que tenía su abuela en contarle cuentos, para después salir a activar. No avanzó mucho en la carrera de psicología y se quiso ir a New York, básicamente porque en los años 60 New York, como San Francisco, eran lugares de un fuerte protagonismo de los movimientos sociales, ¿no? Y del hipismo, del antibelicismo, los músicos y poetas. Entonces ella estuvo viviendo durante más de 10 años en Estados Unidos, trabajó en condiciones casi infrahumanas, como son todos los inmigrantes irregulares sin documentación, pero también de ahí aprendió a conectarse con los grupos feministas radicales y evidentemente con las agrupaciones lésbicas. Bueno, en el 73 volvió, ahí estaba contactada con el Partido Socialista de los Trabajadores. Le dio un lugar de mucha importancia, le encargó que dirigiese la revista Todas, que era una publicación de mujeres con una fuerte impronta feminista, y allí, trabajando en la publicación, mientras activaba como trotskista, y a través de una amiga ingresa a la revista Crónica como delegada y cronista. Empezó en Crónica organizando una publicación para niños que se llamaba Croniquita, y después se trasladó o la trasladaron a la sección policial, y sus crónicas policiales tienen una envergadura similar a las aguas fuertes porteñas de Roberto Arlt o a las crónicas policiales de Rodolfo Walsh. Ella resignificó el género policial y lo usó a su favor. ¿Qué significa eso? Que denunció desde ese diario tan bizarro las violaciones que se cometían contra las mujeres, contra las travestis, por la represión policial, por la aplicación de los edictos policiales. Básicamente era una mujer que se dedicaba con mucho compromiso cuando las mujeres aparecían o violadas o golpeadas o muertas. Después, durante la dictadura militar, se fue a vivir a la isla Maciel, ahí se escondió, vivió en condiciones muy precarias como una linchera, con la poeta Diana Bellesi en Buenos Aires. Se dedicaron a levantar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos para enviársela al exterior a los exiliados para que la difundiesen. Nunca estuvo como incorporada a grupos feministas, no era del staff de ningún grupo. Básicamente activaba desde su lugar de trabajo, estuvo vinculada con una agrupación muy importante de formación, al menos en Buenos Aires, que fue aquel 25 de noviembre, que ahí formaban teóricamente. Era una tipa sumamente lectora, muy estudiosa, pese a esa estética viril, fortachona, que todo lo podía, ¿no? Pero con esa voz gruesa de cigarrillos negros. Yo la recuerdo de las jornadas, que eran muy famosas en ATEM, que se hacían los fines de año, donde ella intervenía, y en ese sentido siempre fue una tipa muy amplia. Quizás porque era una tipa de mucha calle, hubiese hecho algún tipo de discriminación política o ideológica. Quizás por las características de trabajar en un diario como Kroll, eso me daba como un carácter muy plebeyo. Bueno, esto que escuchábamos era la voz de Mabel Bellucci hablando de Marta Ferro. ¿Y por qué traer a Marta Ferro? Marta Ferro fue una activista de los medios de comunicación y que nosotras estamos pensando, siempre estamos pensando esto de que nada empieza cuando una llega. Por eso te contábamos que los antecedentes para nosotras de lo que va a ser este Radioactivas, que ha crecido en relación a que estamos articulando con compañeras de otras organizaciones, compañeras trabajadoras de la radio. Entonces decíamos, nada empieza con cuando una está llegando, sino que quisiéramos ir reconstruyendo las genealogías de lo que han sido las mujeres en los medios de comunicación, las mujeres en el periodismo. Porque esas genealogías nos permiten construir la memoria. Marta Ferro vivió y activó gran parte de su vida en Buenos Aires. Lo que escuchabas recién era Mabel Bellucci haciendo una referencia a ella. Bueno, y un poco en relación a esto, traer a otras que han ido marcando recorridos acá en la región y que nos pareció importante reconocer, ¿no? Por un lado está Andrea Díez, que es una compañera periodista que se ocupó durante años de escribir en distintas revistas y publicaciones de acá de la zona, como fue en su momento La Trastienda. Ella actualmente está viviendo en Italia. Y bueno, y tampoco dejar de nombrar a Mónica Reynoso, tan conocida por todas nosotras con su programa Ciclo Se Dice de Mí, que se transmitió por esta radio desde el año 2000 y que en los últimos años apareció como Se Dice de Mí Documenta. También queríamos nombrar a la compañera Susana Yaper, que tiene el blog Hijas de Eva, y también, bueno, hacer un reconocimiento a las compañeras de 8300, estudiantes de la carrera de comunicación, que sabemos que vienen activando, intentando incorporar la perspectiva de género en todo lo nuevo que se están proponiendo, ¿no? Bueno, estarás escuchando nuestras voces, estamos hoy un poco recién empezando y al principio te estábamos contando que hay distintas secciones en el programa y que hay distintas compañeras que están trabajando juntas colectivamente para ir motorizando estas secciones. Entonces ahora vamos a ir a un tema musical. Dana, nos vas a después nos va a explicar de qué se trata esto y vamos a escuchar el primer tema musical, que es That's No My Name. And I'm biting on my tongue and I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be a loner. Listen to me, oh no. I never say anything at all, but nothing to consider. They forget my name. They call me Help. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last trip standing up against the wall. Keep they forget my name. They call me Help. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. radioactivas. Cuando la seño diga buenos días, niños, pues no le contestes, manita, que no ve que eres una niña. 103.7. La diferencia está en el aire. El rock. Una actitud frente a la vida. ¡Rock and roll! La meta infierno. Cultura rock. Sábado 22 horas. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Noticias, novedades, el rock de todos los tiempos en sus diferentes estilos y tendencias. Algo nuevo, algo viejo, algo queda. La meta infierno. Para compartir el rock. Sábado 22 horas. Conduce Alejandro Carbosaloto. Tierras regularizadas. El gobierno provincial, haciendo cumplir la ley 263, está transfiriendo a sus ocupantes reales las tierras que explotan. Lo más importante de esta noticia es que ya hemos regularizado 800.000 hectáreas a nuestros crianceros, 340.000 hectáreas a comunidades mapuche, 13.400 hectáreas a municipios y hemos entregado 1.300 escrituras, concretando el sueño de la casa propia a miles de neuquinos. Sigamos creciendo juntos. Jorge Zapag, gobernador. Gobierno de la provincia del Neuquén. Queremos verte crecer. Si sos artista o productor independiente, si sos parte de un grupo cultural barrial o una OSC, o tenés un espacio de arte, la municipalidad quiere apoyarte. Impulsarte, Programa Municipal de Impulso a las Artes. Presenta tu proyecto y solicita un subsidio. Tenés tiempo hasta el 6 de mayo, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, en Atención al Ciudadano, planta baja de la Municipalidad, Avenida Argentina y Roca. Bases y condiciones en www.muninqn.gov.ar. Porque una ciudad para todos también se construye con cultura. En solo media hora. Te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Comuníquese con Radio Universidad Calf al 448-2270 o al 4490-392. 103.7. La radio que escucha. Radioactivas. Línea Aborto 299-154-618-722. Bueno, y hace un rato estábamos escuchando un tema musical y ahora Ana nos va a comentar un poco de qué se trata esto de preparar la música y este tema en particular de la banda y cómo estaba sonando. Bueno, la banda se llama The Sing Sing, que es un dúo británico que hace de género indie pop, integrado por Julius De Martino, que se dedica a tocar la batería, la guitarra, el bajo, la voz y el piano. Y Katie West, que hace la voz principal, que es la guitarra, el bajo, el bombo y el cencerro. Bueno, este grupo se conformó en diciembre del 2007. El tema que escuchamos recién es That No My Name, que llegó al puesto número 1 del UK Singles Chart. Buenísimo, vamos a ir aprendiendo mucho, sí, me parece. Vamos a ir aprendiendo inglés porque si no. No, digo, vamos a ir aprendiendo sobre música. La música. También. Sí, sí. Bueno, gracias. Estamos todas así hoy comentando un poco esto de que hay distintas secciones en el programa, que es tremendamente nuevo y que, bueno, hay muchos nervios. Recién nos vamos aflojando un poco. Y junto con Dana está también Pupi y Nato, que son otras dos compañeras que también van a estar trabajando con nosotras en la música. Diciendo en este Radioactivas que que queremos irradiar otras voces, otras miradas y también otras músicas que por ahí nos escuchan. Y ahora vamos a continuar, porque te decíamos al principio del programa que durante todo este mes nuestra temática va a ser las prácticas feministas en los medios de comunicación, y quisimos recién comentar un poco acerca de la genealogía, de las voces que se han escuchado en la región, de las experiencias que hemos tenido nosotras y de esta nueva que estamos empezando a transitar, algo totalmente nuevo también que estamos articulando con otro grupo de compañeras. Y vamos a ir ahora, en un ratito, te vamos a hacer escuchar una grabación de una filóloga española que, bueno, estuvimos preparando, André, esto de Teresa Meana Suárez, se llama, ¿no? Sí, bueno, Teresa, ustedes van a escuchar que ella va a hablar acerca del lenguaje, si bien en principio ella dice, se define como que descubrió primero el feminismo y después hace esta relación feminismo y lenguaje, y bueno, y esto con lo que nosotras insistimos tanto, que es el uso de las palabras, ¿no? Así que en relación a esto, van a escuchar este spot, y una de las premisas de Teresa es a las palabras no se las lleva el viento. Así que, bueno, escuchamos el spot de Teresa. La española Teresa Meana Suárez es una ardiente feminista desde la época del franquismo, filóloga y docente. Su militancia se abrió camino por los pueblos de España, desde aquella época en que las mujeres preguntaban por el orgasmo. Y se ancló en la pasión por un lenguaje no sexista, que nombre y represente todo aquello que se resiste a ser nombrado. Para ella lo primero fue el feminismo. Empezó a reunirse clandestinamente con sus compañeras en la universidad allá por 1975, cuando el régimen de Franco trastabillaba antes de su muerte, pero todavía faltaba mucho para sacar su huella de la mentalidad española. Leían los textos prohibidos y pronto se organizaron para armar jornadas, debates y charlas que les dieron cuerpo a esas ideas que defendían con la cabeza y el cuerpo. Teresa Meana Suárez estudiaba filología romántica y, según dice, me gustaba la lengua, pero todavía no la relacionaba con el feminismo. Los recuerdos de esa época la sitúan en una red de mujeres que se reunían y no dejaban entrar a los hombres, lo que alteraba a la muchachada. Nos decían, ¿pero qué hacen ahí solitas? Porque ya sabes que cuando no hay un hombre, estamos solas, aunque seamos muchas. Pero ya eran conscientes de la cantidad de cosas por modificar. No es que no había divorcio, que no es una reivindicación feminista, sino un derecho democrático, sino que no había nada. No podías abrir una cuenta en el banco sin la firma de tu padre o tu marido. No podías sacar la licencia de conducir. Ante la ley, las mujeres éramos débiles mentales, recuérdame Ana Suárez. Si tiene que volver los pasos sobre aquella historia para rastrear el origen de su pasión, cuenta esta anécdota. Estábamos en una asamblea en la facultad. Éramos 2000. Y uno dijo, esto es una asamblea, ¿qué cojones? Y otro le contestó, cuidar las palabras, que hay señoritas. Cuando le tocó el turno a una amiga mía, se paró y dijo, yo solo quiero decir una sola cosa, cojones. A mí me encantó. Me pareció que acababa de devolverme la existencia, el derecho a todas las palabras. Algunos años después, y tras recorrer muchos pueblos de España, asesorando a tantos sobre su sexualidad, sus derechos y la importancia de su autonomía, aprendí que las mujeres no podemos utilizar un lenguaje que va contra nosotras mismas. A mediados de los 80, nos empezamos a dar cuenta cómo la lengua es importante en la construcción del pensamiento, en la transmisión de la realidad. La sociedad es sexista, y racista, y clasista, y la lengua es un reflejo de esa sociedad. La lengua no solo refleja la realidad, también la crea, la ilumina o la oscurece. En los medios de comunicación, la lengua es una lente de aumento. Lo que no se nombra, no existe. Se sabe, pero además cuando la relación es tan fuerte entre lengua y realidad, tenemos que incluir paralelamente en ambas. Por otro lado, si la lengua es un cuerpo vivo, en evolución constante, ¿cómo no va a tener recursos, instrumentos, herramientas para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones que antes no lo tenían porque las mujeres no los ocupaban? Si las lenguas son amplias, dúctiles, generosas, maleables, entonces lo que tienen que hacer es nombrar la realidad. La lengua designó y designa realidades distorsionadas. Por ejemplo, una muy importante es el sufragio universal. Los hombres no todos votaban, pero las mujeres ni una. Si en lugar de decir sociedad de cazadores y recolectores, decís sociedad de recolectoras y cazadores, vas a estar diciendo algo más parecido a la verdad. Yo no sé quién inventó la rueda, seguro que fue un hombre, pero yo sé que el hombre no inventó la agricultura. Todo el mundo sabe que las mujeres se quedaban quietas con la prole y ellos iban a cazar. Si yo digo las recolectoras, es la misma lengua la que me obliga a traer los inventos, los quehaceres de las mujeres en la historia. Las mujeres ya sabemos que existimos, pero queremos estar en la lengua en igualdad de condiciones, porque al ser nombradas nos sentimos más dueñas de nuestro destino. Sabemos que hay violencia en todo, pero el hecho de ser mujer es un factor de riesgo, y esa violencia hubo que nombrarla, porque al ponerle nombre, puedes enfrentarte a ella. En España se sancionó la ley contra la violencia hacia las mujeres. Se llama Ley Integral contra la Violencia de Género. Apenas salió la ley, la Real Academia se puso como una fiera. Dijo que era una traducción mala de gender, y que género se podía confundir con el gramatical, con una tela, etc. Es muy indignante que la Real Academia Española ignore una parte importantísima de la cultura, como son los estudios feministas y la definición de género. Todo el mundo conoce la teoría marxista y lo que significa el concepto de clase. Sin embargo, clase se puede confundir con otras cosas y a la Real Academia no le importa. El castellano tiene refranes misóginos para tirar por la ventana. Muchos, pero el más terrible, entre marido y mujer no te debes meter. Después tenemos, la maté porque era mía o de la tumba fría. Esos dichos tan tremendos. Falta mucho para desterrar la misoginia del lenguaje. El lenguaje te permite hacer lo que quieras, porque además, cuando se discuten cosas que relacionan sexo con género gramatical, nunca se está hablando de lengua, siempre se está hablando de otra cosa. Las trabas son ideológicas. La lengua no tiene ningún problema. Yo trabajo contra la resistencia de ciertas academias que creen que la lengua es algo sacrosanto e intocable, sentada a la derecha de Dios Padre, y se dedican a bromear. ¿Les vamos a meter las botas en los urnos? Yo voy a ser novelista, periodista y persona. O el macho de la foca es el foco. Eso es mala fe. Es no querer escuchar, no querer leer, no querer aprender. El género gramatical es una convención, es algo arbitrario, un acuerdo entre hablantes. Le llamamos accidentes gramaticales. Le llamamos la mesa, pero le podríamos haber llamado el mesa. Pero cuando el género gramatical se refiere a seres sexuados, forma en nuestra mente, sobre el género masculino, seres de sexo masculino, y sobre el género femenino, seres del sexo femenino. Hay muchísimas palabras que no están aceptadas por la Real Academia, porque una de sus normas es que no podemos cuestionar las normas, o que no podemos preguntarnos para qué existen. Hay un lingüista que en 1921 decía: si nos queremos dar cuenta de la diferencia entre masculino y femenino, no podremos hacerlo más que remontándonos a la situación social respectiva de mujeres y hombres en la época en la que se forjaron estas normas. Cuando lo cuento nadie me lo cree, pero en la última edición, revisada del diccionario de la Real Academia Española, que tiene palabras como piercing, en la definición de huérfano o huérfana dice: a quien se le ha muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, preferiblemente el padre. El diccionario no refleja la lengua, refleja el poder de quien hace diccionarios. Todas las lenguas tienen el patriarcado, todas las lenguas son sexistas, pero las manifestaciones son muy distintas. Si yo nombro niñas y niños, no estoy repitiendo, estoy nombrando, y el lenguaje está para eso. Como dice Ana Mañeru, ¿quién decide esa especie de minimalismo llevada al extremo? Esa especie de belleza mutilada que borra las experiencias de las mujeres, que borra los aportes, que nos hace invisibles del lenguaje. El sexismo produce efectos en el lenguaje. Al menos dos fenómenos. Uno es la ocultación, la invisibilidad, la resistencia, pero también el menosprecio. Hay muchos ejemplos donde el masculino es algo y el femenino es un insulto. Si buscas sereno, es hombre frío. Pero mujer fría es frígida. Hombre público es un político. Mujer pública es una puta. Gobernante que decide los designios de un país. Gobernanta que dirige la planta de un hotel. El lenguaje es algo inconsciente que usamos sin pensar. Arrastra mucha inercia. Hay que desmontar todo lo que nos enseñaron, pero si querés nombrar a las mujeres, encontrarás la manera. A partir de que una persona se da cuenta de la importancia de la lengua en la construcción del pensamiento, en la transmisión de la realidad, como instrumento en la lucha por una sociedad no sexista, habrá gente que no querrá cambiar su lenguaje, pero por lo menos el uso será consciente. Y si querés hacerlo, encontrarás la manera. Esta información fue tomada de la nota escrita por Flor Monfort, publicada en Las 12, el 14 de mayo de 2010. Va. Estábamos escuchando atentamente el spot que salía recién, y qué interesante lo que plantea, y seguramente te vas a quedar con ganas de escucharlo, así que si después, para poder comentarlo, porque es no es tan sencillo que lo podamos hacer, pero esto de ser nombradas es algo que hace que también existamos. Y bueno, al principio del programa decíamos, ya comentamos varias veces cuáles van a ser las secciones, y acá estamos con María, que nos va a traer las noticias de esta semana. ¿Qué tal, María? Bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar en este caso con noticias del ámbito internacional. Un profesor es despedido de una escuela pública francesa por dar material pro vida a sus estudiantes. Philippe Isner, profesor de historia de 40 años de edad, fue suspendido del empleo y el sueldo en noviembre por haber dado material pro vida, mostrando imágenes de fetos abortados durante un debate sobre la interrupción del embarazo en una clase de décimo grado en Monosque, Francia. Ahora se ha hecho público su despido definitivo del Sistema Nacional de Educación de ese país. La medida había sido solicitada por organizaciones feministas a favor de la legalización del aborto. Isner ha anunciado que apelará la decisión ante el ministro de Educación de Manosque. La polémica surgió cuando varios padres y madres comenzaron una campaña pública contra el profesor de historia después de que este mostrara a alumnos y alumnas de 15 y 16 años un video pro vida, como lo llaman ellos, ¿no? Aclaremos que sacamos de un portal católico esto, que para ellos esa información es pro vida. Los medios de comunicación franceses recogieron el caso y la organización feminista Pro-Choice se involucró para conseguir que el ministro de Educación, Luc Chatel, tomara medidas contra Isner. Chatel criticó públicamente al profesor, asegurando que lo que ha ocurrido es inaceptable. Los profesores están bajo la obligación de mantenerse neutrales y de guardar el respeto hacia la persona. Isner aseguró, defendiéndose, que su intención fue animar al debate en la clase. Pidió que las y los alumnos trajeran material tanto a favor como en contra del aborto. Además, advirtió que a los jóvenes de las durezas de las imágenes que han causado polémica, y les dijo que eran libres de no asistir a la clase si ese era su deseo. Les avisó que iba a mostrar ese tipo de información. Le preguntaron si consideraba inapropiado mostrar estas fotos de abortos a estudiantes de esa edad, y el profesor recordó que el sistema educativo francés considera que son sexualmente maduros y señaló que a partir de los 13 o 14 años reciben información sobre anticonceptivos y abortos, de tal manera que pueden obtener la píldora del día después en las enfermerías de los colegios sin necesidad del consentimiento paterno y materno. Bueno, nos parece algo importante que este profesor lo hayan suspendido o que haya alguna sanción con respecto a esta medida que tomó, porque no sé si es tanto abrir el debate dentro del aula, mostrar directamente, a tratar el tema del aborto mostrando directamente esas fotos crudas, sino que estamos hablando de que es una problemática social, y por ahí para abrir el debate con las y los alumnos tendría que ser de otro enfoque, sería. Sí, acá en la región también tenemos algunas referencias a que ha habido algunas compañeras que han traído ese tipo de videos, ese tipo de imágenes a niñas y niños pequeños, también a chicas y chicos de primaria, y por suerte la familia o la mamá atenta dijo, a ver, ¿qué te están mostrando? Y después esto se hizo todo un debate, una presentación, y fue amonestada también. Es súper importante. Y otra cuestión que bien vos decías, esto del pro vida, que toman la palabra vida como si fuese de su propiedad los grupos que están, los grupos antiderechos, en lugar de, deberíamos decirle grupos antiderechos. Hay muchas compañeras y compañeros que le llaman a los pro vida antiderechos, porque nosotras también estamos a favor de la vida. Sí, ¿qué pasa también con las mujeres que mueren por el aborto clandestino? Entonces también tenemos que tener en cuenta, podrían presentar también las fotos de las 600 mujeres argentinas que mueren al año por abortos clandestinos en una clase, como para que se abra un poco más el debate desde otra perspectiva. Ahora vamos con información del ámbito nacional. Casación redujo la pena a un pastor violador porque las víctimas eran pobres. El Tribunal de Casación Penal bonaerense redujo a la mitad la condena impuesta a un pastor evangélico por la violación de dos chicas de 14 y 16 años, por entender que las víctimas eran de un nivel social que acepta relaciones sexuales a corta edad y porque ya habían estado con otros hombres. Lo primero que vimos en esta noticia es que, buscándola en archivo, en el portal de Noticias Tela, me aparecía clasificada como policiales. Eso también es un debate que se ha dado en los medios de comunicación, de en realidad la esencia de la noticia, la esencia de la información, a qué está relacionado, ¿no? Porque un fallo así, digamos que puede tener que ver con la discriminación, con sociedad, sería, o sea, y se clasifica en policiales. El fallo dictado por la Sala 1 el 15 de marzo pasado ya fue apelado ante la Corte Suprema bonaerense por el fiscal de casación adjunto Jorge Roldán, quien consideró que la decisión discrimina a los sectores sociales más humildes y por ende más vulnerables a determinados delitos. El imputado, Francisco Ábalos, de 59 años, paraguayo, había sido condenado por el Tribunal Oral 4 de Morón a 18 años de prisión por 4 abusos sexuales con acceso carnal, agravados por ser ministro de un culto, en concurso ideal con los hechos de promoción de la corrupción de menores de edad calificados por intimidación. Los hechos ocurrieron en abril y agosto de 2000 en la iglesia evangélica Jesús es el Camino, del barrio Parque San Martín, en Merlo. En el fallo, el camarista Horacio Piombo, a cuyo voto adhirió Benjamín Sal Yargués, afirmó que por tener relaciones con mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas, no lo veo como algo moralmente edificante, pero tampoco como un quehacer aberrante. El camarista tuvo en cuenta también que bajar la pena de 18 a 9 años y medio por las que las adolescentes poseían experiencia sexual, incluso en yacer con otros hombres, y respecto de las cuales también operó el ejemplo brindado por otros sujetos para convencerlas de tener sexo natural con el objeto de estar en condiciones de concebir un hijo. También señaló este camarista, Horacio Piombo, que el concepto de honestidad no era el mismo en el Código Penal de 1921 que con el reformado en 1999, y citó como ejemplo que hay leyes que cambiaron totalmente, como la del matrimonio, que ahora puede ser entre dos personas del mismo sexo. Una comparación bastante caprichosa si estamos hablando de un delito de un pastor violador que violó a niñas en una situación total de una vulnerabilidad, lo compara con el matrimonio igualitario. Ahora, vale todo sería para este camarista. El fiscal Carlos Altuve, que se había opuesto a esta absolución o a la rebaja de pena, remarcó que el acusado aprovechaba de la enorme influencia moral que tenía sobre las víctimas, limitaciones culturales mediante. Y tras difundir primero el temor a la inminencia del fin del mundo, se presentaba como la encarnación de un espíritu salvador. Con esa excusa decía que la única salvación para las adolescentes era ser fecundadas por él. Bueno, hubo repercusiones bastante importantes en Buenos Aires. Tuvieron que ver con el rechazo a este tipo de medidas, y es muy grave porque este tipo de cuestiones marcan jurisprudencia y más adelante se pueden tomar estos fallos como para que más violadores sean considerados que estaban en una situación bueno de ignorancia, y que las mujeres están en una situación vulnerable, entonces más o menos es su culpa, ¿no? Esa es la gravedad de este caso, y bueno, es importante que desde diferentes lugares se pronuncien en contra de esto. Seguramente. Son ejemplos de la cuestión, digamos, el patriarcado exacerbado al más alto nivel, digamos, usar este tipo de jerarquía que tienen sobre las fieles de su culto para decir, bueno, con el sexo te vamos a curar o te vas a salvar o te vas a... sin reconocer que es un delito. El pastor es un abusador y se merece nuestro escrache. Sí, y también teniendo en cuenta que el Estado legitima esto, justifica y le otorga culpabilidad a niñas. Estamos hablando de niñas de 14 años que fueron violadas por una persona que en una relación de poder asimétrica, ¿no? Unas personas que le prometía que si se acostaba con él no iba a terminar el mundo. Bueno, vamos a continuar en este caso con información regional. Reforma de la ley provincial 2212 de violencia. El diputado provincial justicialista Luis Sagaceta, acompañado por el delegado del INADI en Neuquén, Gustavo García, y la delegada de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentiles, junto con la senadora y candidata a gobernadora Nancy Parrilli, participaron el pasado 4 de abril de la segunda reunión de la Comisión Especial para el Tratamiento de la Ley 2212. Los funcionarios solicitan que la legislatura neuquina adapte esta normativa. Recordemos que la Ley 2212 solo tiene en cuenta la violencia familiar, y quieren que adhiera a la Ley Nacional 26485, que es de erradicación de la violencia y protección integral hacia las mujeres, porque también tiene en cuenta la discriminación hacia la mujer en el ámbito público. A continuación vamos a escuchar un audio cortito donde hablan al respecto el diputado del PJ, Luis Sagaceta, la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos, Beatriz Gentile, y finalmente la senadora y candidata a gobernadora, Nancy Parrilli. Decidimos convocarlo a partir de lo que venimos planteando y de lo que viene sucediendo en la legislatura. Como saben ustedes, nosotros hemos presentado una ley provincial que busca, una ley integral que busca prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Y en la legislatura se está pretendiendo, a partir de la reforma de la 2212, incorporar a algún articulado que tenga que ver con la violencia contra la mujer. Nosotros creemos que esto no alcanza, es insuficiente, en función de que la 2212 habla de la violencia contra en el ámbito familiar, y esto es mucho más amplio. ¿Qué está haciendo la estrategia de la comisión que está ahí presidida por Castañón, la diputada Castañón del Movimiento Popular Neuquino? Es una forma de dilatar el tratamiento. Este proyecto tiene más de un año y medio. Recién la comisión se formó en diciembre del 2010 y recién se le colocó fecha de inicio de la comisión el 1 de marzo, cuya reunión fue a finales de marzo, su primera vez, y la segunda ayer, que fue el 4 de abril. Es decir, hay un mecanismo dilatorio, se trata de una comisión de reforma de la 2212 sin haber un proyecto de reforma 2212. Los únicos proyectos que hay es el del diputado Sagaceta, de una ley provincial adhiriendo a la nacional, y de la diputada Paula Sánchez. Hay que dedicarle fondos, esto no puede ser simplemente una palabra, es una ley transversal, hay que trabajarla con todos los ministerios. El Ministerio de Justicia dijo de que no tenían recursos para hacer esta capacitación, y nosotros vemos que día a día crece la violencia. Estuvimos en un hecho claro de violencia de poder desde un funcionario público, y no ha ocurrido nada. escuchábamos en conferencia de prensa al diputado Luisa Gaceta, la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, y la senadora y candidata a gobernadora Nancy Parrilli en relación a este pedido de reforma de la ley 2212 de violencia familiar, la ley provincial. Quieren que adhiera a la ley nacional 26485 de erradicación de la violencia y protección integral hacia la mujer para poder abarcar la problemática también en el ámbito público. Seguramente vamos a estar en los próximos programas hablando un poquito más de esto, y gracias María, y te esperamos el próximo sábado con más noticias. Se nos está haciendo muy muy cortito, ya estamos yéndonos, así que André, recordanos. Podés escucharnos en www.larevuelta.com.ar o en www.8300.com.ar. Bueno, esperamos que te haya gustado. Te podés comunicar por ahí el próximo sábado al 448-2270 a la radio. Y ahora te dejamos. Pupi nos presenta un tema musical. Vamos a saludar también al operador. Sí, eso quería decir. Acá no se ve nada, pero hacen señas de cosas raras, entonces una se confunde. Está Nico ahí atrás, que nos ha estado sufriendo junto con nosotras. Bueno, ha sido así un programa no tan distendido, pero gracias Nico, que el año pasado también nos ayudaste y nos enseñaste un montón de cosas. Y vamos, y no vamos a agradecer a nadie más. Y ahora Pupi nos va a presentar el tema. Y ya nos estamos yendo porque está entrando el programa que viene. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora se llama Soy Jodida. La banda es Enviada. Es una banda de rock pop oriunda de Capital Federal. Es una banda que se forma en el año 2006. Tiene varios integrantes: Guadalupe Soria en la voz, Julián Gándara en guitarra y teclados, Francisco en bajo y algunos sintes, Cristian Terán en el saxo y Fernando Sof en la batería. Así que vamos con el tema nomás. Soy jodida y ya vas a ver que el tiempo es algo que no me gusta perder. Oh, me gustaría